lo tengas en otras cosas, en aquellas cosas que no te gusten o que te cuesten o que sean difíciles para vos. Pedirle a un ángel que nos dé su talento, que nos acompañe con su talento, es para eso, para poder hacer todo en la misma forma, para poder ponerle la misma gracia, la misma alegría. El don es algo que nos da serenidad, porque vos sabés que si tenés que hacer un trabajo, un dibujo, una comida o algo, a mí, por ejemplo, si alguien me dice que quiere comer algo, que quiere una torta en mi familia, no me preocupa, me pone contenta porque yo sé que me gusta hacerlo y que me sale bien. Bueno, ahora, por allí si me piden que planche, no me gusta nada, no me encanta nada y lo haría. ¿Qué hago? Le pido el don del talento que me ayude a resolver esa situación que no me gusta. Esa situación que la planteo como algo complicado para mí. Ese es el secreto. Porque para tus talentos naturales y tus dones naturales ya los tenés, los disfrutás y es como que ya esté incluido en tu pensamiento como algo lindo y algo generoso y algo positivo. Ahora, para algo que te cuesta, para algo que tenés que dar una charla, tenés que conversar o tener una comunicación con alguien, una entrevista por alguna razón de trabajo, lo que sea, y bueno, y tu mayor talento no es venderte, por ejemplo, no es mostrarle a otros lo que vos sos o lo que vos podés hacer, bueno, ahí le pedís, además del ángel de la comunicación, al ángel del talento, para que te ayude a tener el talento necesario para poder mostrarte, para poder explicarte, para poder decirle a esa persona que te va a entrevistar cuán valioso sos. ¿Por qué querés ese puesto de trabajo? ¿O cuán importante es para vos hacer esa carrera? ¿O cuán importante para vos es lograr conseguir ese departamento? ¿O comprar ese auto? ¿O conseguir ese crédito? ¿O lo que tengas? ¿En lo que tengas que desarrollarte en ese momento como algo que no es común para vos o no estés acostumbrado a hacer? Más allá de que cuando vos tenés el talento, por ejemplo, en mi caso, de cocinar, a mí me gusta, es natural en mí, me gusta y lo hago naturalmente. No lo hago con técnicas especiales, lo hago como lo aprendí, sencilla y lisa y llanamente, como lo hizo mi abuela, como lo hizo mis tías, como lo hizo, como nos pasamos las recetas entre hermanas. Pero cuando lo voy a hacer, también le pido al ángel el talento, para que me salga de la manera mejor, para que todo sea amoroso y armonioso. Entonces, hoy vino a nosotros el ángel del talento. Vino a mostrarte y a decirte, vos tenés muchas, pero muchas, infinitas capacidades y posibilidades. Yo vengo a mostrarlas. Este ángel te está diciendo, te las vengo a poner sobre la mesa. Vengo a traer luz sobre la oscuridad. Y lo que creas que no servís para nada o que no podés hacer, o que la situación te tiene desbordado, encomendáselo al ángel del talento. Pedile que te dé el talento de realizar tal cosa. Es tan simple como eso, ¿eh? No hay que hacer grandes ni grandes trabajos. Yo creo que cuando aprendes a rezar simple, a pedir simple y a conectarte simple con los ángeles, vivís en conexión permanente, porque te das cuenta que es así. Es como una conversación sencilla, Es como cuando vos querés bajar y tomás el ascensor, apretás el que baja, no apretás el que sube, o viceversa. Y así es nuestra comunicación con los ángeles, algo automático, algo que vos lo hacés sin pensar. Cuando empezás a pensar en ellos es porque querés una conexión más profunda, y si... Por eso primero tenés que empezar a invocarlos por cosas simples, sencillas y concretas, y después vas a encontrar que ya te conectás con ellos para todo, que tenés un ángel en tus palabras, en tus pensamientos, que todo el mundo te dice a vos y tus ángeles. No, son tuyos también y son de los demás también, y los pido y los mando y les envío oraciones. Y si vos me decís, ¿y cuál puede ser mi talento? ¿A qué me puedo? ¿Cuál es lo bueno para mí? No sé, busca tu misión, pero mientras la buscas, ocúpate de pedir ángeles y mandar ángeles. Que tu talento de hoy sea pedir ángeles, mandar un ángel para tu hijo, mandar un ángel para tu hermano, mandar un ángel para tu sobrino, mandar un ángel para quien con quien te cruzaste por la calle. Y en este caso, tu talento es pedir por otros. Tu talento es conectarte y ayudar a otros, desde un lugar quizá invisible, ¿eh? Porque por ahí el que va, se presenta y el que está allí tiene una presencia. La tuya es otra. La presencia de estar rezando y pidiendo es tan fuerte como la otra. Lo que pasa es que la gente es más tangible, ¿no? Esto es como cuando queremos, falleció alguien que amamos mucho y estamos rezando por su alma y estamos tristes pensamos que ya no está. Y no, ya no está físicamente, pero su alma, su espíritu, está siempre cercano a nosotros. Está al lado de Dios y está cercano a nosotros porque de alguna manera, una vez que pasa el tiempo suficiente como para que ese ser eleve, aparece la espiritualidad pura de ese ser. Por eso que no es bueno ni llorarlos, ni prenderles velas, ni pedirles cosas. Después, con los años, cuando ya sabemos que ese alma hizo su curso, su ciclo, ya pasó, ellos pueden estar tan cercanos a vos que los tengas a un abrazo de distancia. Bueno, hoy el ángel del talento te viene a decir que recuperes esos talentos y esas emociones vividas, esas cosas que te gustaría poder hacer, pero que también le pongas talento, buena energía, buen amor a todo lo que te toque hacer. Todo lo que tengas adelante en este momento y te haga gruñir, mandale al ángel del talento, pedile al ángel del talento y cambia. Cuando tu jefe o tu jefa o tu compañero de trabajo te vuelve loca y decís, es un idiota, no sabe ni dónde está parado. En vez de decir eso, que podés tener razón y verdadera absoluta, y que eso no te suma nada más que broncas, amarguras y enfermedades, lo que puedes hacer es decirle, a ver, ángel del talento, descendés sobre fulano de tal y dale luz, dale claridad, dale el talento para hacer lo que tiene que hacer. Cuando las personas son obviamente inútiles, como se dice, nadie es inútil, todos tienen capacidad de reforma. Entonces tenés que pedirle al ángel del talento que lo ayude, que le ayude, que le muestre el camino. Porque a veces nos enfocamos tanto en que el talento sea nuestro. Y por ahí lo que necesitamos es gente colaboradora más talentosa a nuestro alrededor. Por ahí lo que necesitamos es que nuestra secretaria o nuestra compañera o la persona que me tiene que traer ese papel, que me tiene colgado, que me tiene esperando, ponga la voluntad de hacerlo. Entonces yo puedo pedirle al ángel del talento para aquellas personas que tienen que estar en contacto conmigo trabajando, para que de alguna manera yo pueda hacer un mejor trabajo. Porque ¿de qué sirve que yo, volviendo al ejemplo de la cocina, sepa hacer una torta si cuando mando a mi hijo a comprar los elementos no me trae los huevos, por ejemplo? Y sin un huevo no hay torta, por lo menos la que yo sé hacer. Entonces, cuando vos tenés colaboradores que te resuelven, cuando vos tenés personas cercanas que te resuelven, cuando vos pedís ayuda y el otro te la da, es porque de alguna manera estás haciendo lo correcto. Y el estar haciendo lo correcto es estar pidiendo porque, en vez de estar rezongando diciendo, seguro que se va a olvidar los huevos, pedirle al ángel del talento que lo ayude a recordar todo lo que necesitas para que te acompañe y te ayude. Es tan simple como esto. Yo quiero contarles que a veces en la vida las cosas se trancan y se dificultan mucho más por nuestros preconceptos que por las realidades. Vivimos, como decía Winston Churchill, viviendo el 80% de los problemas que nunca van a suceder. El 80% de los miedos que nunca van a darse o a realizar. Esto lo decía Winston Churchill. Entonces, pedirle al ángel del talento para que lo que realices sea contundente, sea concreto, sea real, sea transparente, sea claro, para que el 80% de ese miedo y esa traba desaparezcan y sea 100% efectividad. Porque el ángel del talento te ayuda a hacer todo bien, te ayuda a trabajar bien, a pensar bien, a conectarte bien, saca lo mejor de vos para afuera. No hace falta que te presentes a un concurso para mostrarte a vos mismo, hacelo si querés, que sos bueno en tal cosa. Es simplemente, yo sé que mi concurso me lo da la vida. Yo sé que hago lo mejor que puedo. A lo mejor este programa de radio, si se lo das a otra persona, lo hace mejor, más lindo, con mejores cosas, más voz contundente. Pero yo, en este espacio, doy el 100% de lo que puedo. Doy mi talento, doy mi amor, doy mi alegría por estar aquí y mi esfuerzo a veces, ¿eh? Porque aunque parezca que no, todo implica un esfuerzo. Entonces, este ángel bendito del talento viene a nosotros a decirnos, acá estoy, yo te puedo ayudar a que salga lo mejor de vos y te puedo ayudar a que salga lo mejor del otro. También te puede pasar que cuando pedís y cuando rezás y cuando te pones en contacto con lo mejor del otro, ves que no hay mucho mejor, o que no tiene interés, o que no le importa. Bueno, pero a lo mejor no importa la actitud, importa que a vos te sirva el resultado que lográs. A veces te preguntás, muchas veces estamos en contacto con los ángeles rezando y pidiendo y las personas cambian o hacen un pequeño brillito, les vemos un pequeño brillito que antes no veíamos y decíamos, ¿qué pasa con fulano que está cambiando? Pasa que lo estás viendo vos, a través de tus oraciones lograste llegar a lo mejor de ese ser. A través de tu conexión con los ángeles y mandarle ángeles, lograste mostrar sus talentos. ¿Eh? Hay gente que se esfuerza mucho por ocultarlos, por guardarlos, por dibujarlos. ¿Eh? Estamos en un mundo de la mentira, estamos en un mundo donde todo parece, todo es un dibujito animado. No, ¿sabes qué? No es así. Todo es una realidad, hay que saber encontrarla. Vos tenés que encontrar tu verdad, tus talentos, tus capacidades, tus bondades, tus gracias. Y tenés que transmitirlos al mundo. No importa si te envidian, protégete y seguí adelante. No importa si que vos logres cosas buenas en tu trabajo hace que a los demás les retuerza y después te salga algo mal. No, si estás preparado y si estás trabajando permanentemente con la protección y la liberación. Yo les voy a hacer, ya les voy a ir contando el sábado 3 de octubre, porque el sábado 3 de octubre tenemos un taller que va a ser muy contundente y muy importante. Siguiendo la línea de los arcángeles, Arcángel Miguel y su poder de liberación. Entonces el sábado 3 de octubre nos vamos a conectar con oraciones contundentes para aprender a cortar la mala energía, para aprender a cortar la envidia, para aprender a cortar la mala onda, nuestra primero y después de los demás hacia nosotros, para poder seguir navegando en aguas tranquilas, que nuestros días sean nuestros, que nuestros esfuerzos tengan sus frutos. Ya les voy a contar más sobre ese taller que vamos a dar el sábado 3 de octubre a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. El primero va para Lucy de Pilar. Para ella viene el ángel de la confianza. Y aquí estoy. No postergues más tus decisiones. Es tiempo de actuar. Tienes el poder de cambiar tu vida. Tienes el poder de la oración. Anabela de Caseros, el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy. Date tiempo para el amor. Date tiempo para reencontrarte. Puedes hacerlo. El amor de Dios está en tu corazón. Bríndalo porque es inagotable. Esther de Caseros, el ángel del talento. Mira, el ángel de hoy. Él viene para ti. Y aquí estoy, en tu casa, en tu trabajo y en cada lugar que necesites. Aquí hay luz y alegría. No hay oscuridad. La oración limpia y purifica. Para Mercedes de Tablada y su hermosa familia, que les mando un abrazo y un beso grandote para todos, viene el ángel de la armonía. Y aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Marta de San Isidro, para vos el arcángel Miguel. Y aquí estoy. No dudes. La duda es falta de fe. Vine para asistirte. Ya no estás sola. Juntos

maravillosa. Así que en el mismo lugar donde doy yo las charlas, se hacen talleres los sábados. Tendrían que verlo. Yo ahora lo voy a subir a Facebook para compartirlo con ustedes, para que tengan un taller lindísimo para compartir. Bueno, yo ya me queda muy poquito tiempo. Simplemente les digo, nosotros estamos en el 4789-9014. Allí podés conseguir el libro Ángeles a tu alrededor o Luz de Ángeles, que es este libro que vos abrís y encontrás un ángel. Abrís y encontrás un mensaje para que te pueda ayudar, para que te puedas conectar con los ángeles todos los días de tu vida, todas las veces que necesites. Y mi consejo de hoy, como que cada uno de mis programas, es pediles. Pediles ayuda a los ángeles, simple, lisa, llanamente, con palabras sencillas, con poca explicación. No hace falta contarles la historia de tu vida. Simplemente, ángel de Dios, rescátame. Ángel del talento, ayúdame. Ángel de la paz, asistime. Y así sucesivamente. Les mando un beso enorme para todos ustedes. Espero que tengan un muy buen fin de semana y que el martes nos encontremos aquí como cada martes y jueves en AM 830, después de la doctora Elba Garber, en mi caso, conectándolos con los ángeles, mostrándoles de alguna manera, desde un lugar de experiencia personal, lo simple, lo sencillo, lo luminoso y amoroso que es estar en manos de ellos. Les mando un beso gigante, espero que pasen un hermoso fin de semana y que tengan, rodeados de ángeles, y especialmente hoy, el del talento, una muy, pero muy buena vida. Chao, hasta el martes. Salud creerá y cualquiera podrá.